Gracias por el aplauso. Mucho me sumo a todo lo que dijeron mis compañeros. Desde lo personal, me atravesó la política. Es como que algo pasó en mí, que cuando me invitaron a participar dije, este es el momento. ¿Por qué? Porque encontré a un grupo diverso, como lo dijo él, será que la educación especial también nos atraviesa la diferencia y la diversidad, y creo que de eso se trata, de construir desde distintas ideas, desde distintos pensamientos, construir proyectos, ir hacia adelante para el país que todos nosotros queremos, en el que quiere mi familia, en el que quieren mis amigos, en el que quieren los educadores con los que estoy y comparto los cumpleaños y comparto reuniones, y con los que quieren ellos, de los cuales conocía a pocos, pero que ya los conozco mucho y que los voy a conocer mucho más, porque desde los de más experiencia hasta los de menos experiencia me están enseñando, me están transmitiendo qué es esto de la política, que como ciudadanos todos estamos atravesados por la política, pero no sabemos en qué espacio participar o cómo empezar a sentirla. Bueno, creo que es el momento. Desde el Consejo Escolar estoy sumamente acompañada por los compañeros, por Marcela Polimeno, que va en primer lugar. Armamos un equipo de trabajo, pensamos ideas y creemos que el Consejo tiene que ser plural, tiene que estar representado por diferentes integrantes para que la educación en Saladillo siga progresando, tomando todo lo bueno que tenemos y pensando nuevas ideas y haciendo proyectos realidad, efectivizando los proyectos. Seguramente quieran escuchar propuestas, nosotros nos hemos reunido y hemos pensado muchas, que ojalá sean efectivas, y como dice Marcela, la gestión va a ser la que nos va a marcar y la que nos va a dejar hacer huella en este camino que es hacer por los otros. Y a los que no están acá, que son esos vecinos, los familiares, que nos acerquen las inquietudes, qué cuestiones son esas que quieren cambiar o que necesitan para que nosotros a partir de eso podamos pensar nuestro proyecto. Gracias y gracias por invitarme.